estás llorando, más por qué llorar. Si es que tú volverás, si es que yo volveré, todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque aunque sea.